tan especial. Que Dios ilumine siempre el camino por donde quiera que vayas y que se cumplan todos tus deseos. Con todo cariño va para ti, las mañanitas alegres. Felicidades, felicidades, porque traemos tus mañanitas. Que te la pases con alegría y sobre todo lleno de dicha. Que te la pases con alegría y sobre todo lleno de dicha. Felicidades ahora y siempre, que seas feliz por toda la vida. Que tengas suerte, que Dios te cuide y que la pases de maravilla. Que tengas suerte, que Dios te cuide. Que la pases de maravilla. Que Dios te lleve por buen camino. Deseamos todo sinceramente. Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres. Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres. You're in the middle of another hour of puros éxitos. Éxitos on Z93. Fotos y recuerdos. Tengo una foto de ti. Oh, oh. Te beso cada noche antes de dormir. Demasiado para olvidarte. 93, 92.7 FM aquí con el Tigre, saludándote con el gusto de siempre. Ya ven que vienen todos los eventos de WBCA, uno de ellos muy importante, el WBCA Golf Tournament, que va a ser próximamente el 26 y 27 de febrero en Laredo Country Club. Tenemos a David Puig y Alex Villanueva que están aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Welcome to Z93, ¿cómo estamos? Thank you so much for allowing us to be here, and we thank Guerra Communications for spreading the word of the golf tournament that we're going to be having on February 26th and 27th under the WBCA. Excelente. Okay. Cuéntanos, este evento, ¿cómo se puede inscribir? ¿Quién puede participar en este evento? Este evento va a ser para toda la comunidad de Laredo. Se pueden registrar en la página del WBCA.org. Okay. O se pueden registrar directamente en el Laredo Country Club. Excelente, este evento que ya no falta mucho, o ya hay que empezar a inscribirse. ¿Hay algún número de teléfono? Número de teléfono no, directamente con el club o en la oficina de WBCA, pero también queriendo mencionar que solamente vamos a tener alrededor de 120 jugadores. Okay. So, si se pueden registrar lo más pronto posible, sería excelente para que no falten a este evento. Perfecto, 120 jugadores, ¿hay algún límite de edad o no importa? Tienen que ser 18 para arriba. Mayores de 18 años, perfecto. No se lo vayan a perder, 26-27, Laredo Country Club. ¿La página nuevamente cuál es? WWWBCA.org. Excelente. ¿Algo más que quieran agregar? Muchísimas gracias por la oportunidad de expresar qué tan especial es este evento para ayudar gente y ayudándoles. WBCA, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y otra vez gracias a Guerra Communications por esta oportunidad. Un placer, y gracias Vantage Bank también. Gracias. Perfecto, ¿algo más que se te agregara, amiga? No, es todo, muchas gracias. Toda la información, perfecto, y la página nuevamente, por si no escucharon, van apenas sintonizando, una vez más. WBCA.org. Perfecto, no se lo van a perder, el WBCA Golf Tournament. Muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes. Continuamos con más música, Z93 siempre. Más de tu música favorita is coming up at KJBC. Z93, Casablanca Event Center, brings to you a Super Tejano Friday night. Friday, February 13th, with the Poteet Posse, David Lee Garza, y los musicales. Cariño, ven, te invito una vida. David Lee Garza, y los musicales. Celebrating David Lee's birthday. Qué tristeza tan grande. Super Tejano Friday night. Déjame probar tu boca rota. David Lee Garza Musicales, along with David De Anda y Excelencia. Yo no cambiaba ni por mi puñado de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. El Tejano Favorite, Roel Martínez. Esta vez te voy a enseñar. Friday, February 13th, free Valentine's Day dance, and celebrating David Lee's birthday. Pre-sale tickets only $25. Get them online at eventbrite.com or RNS Feed Store. Ricky's Western, Corral Western, and Mike's Bell Bonds. Doors open at 7. Dance from 8 to 1 in the morning. No te lo pierdas en Casablanca Event Center. Brought to you in part by Mike Castañeda and Mike's Bell Bonds. Patrocinado en parte por González Bakery. Hi, this is Cynthia Mares, representing Laredo International Fair and Exposition, better known as LIFE. I'm excited to invite all students, grades 3 to 12, from all our school districts, private schools, and our surrounding areas, to our 63rd annual Baking, Canning, and Sewing Competition, February the 9th. The registration deadline is January 23rd by 5 p.m. Go to life.fairwire.com to submit your application and your payment. If you need more information, you can call the fair office at 956-722-99. Hope to see all our students there. ¿Alguna vez has sentido que tu plan de celular te trata como turista en un lugar que conoces mejor que la palma de tu mano? Sí, a mí también me pasaba, hasta que mi tío el sabelotodo me puso en mi lugar. Yo vivo en la frontera, así que estoy entre Estados Unidos y México todo el tiempo. Familia, amigos, partidos de fútbol, bautizos, mejor dicho, de todo. Y antes vivía con un drama terrible, sin señal, a mitad de camino, sin música porque no podía hacer streaming, conectándome a Wi-Fi dudoso solo para mandar un ya llegué. Mi tío se burlaba de mí y me dijo que me estaba portando como si fuera la primera vez que iba a México. Luego me recomendó AT&T con conexión confiable en USA y México, sin costo adicional. Fue un cambio total. Ahora ni pienso en mi plan simplemente. Funciona, viaja conmigo, se siente como estar en casa sin importar dónde esté. Así que si tu plan todavía te trata como turista, visita tu tienda AT&T más cercana. Entra a att.com para saber más y mantente conectado como si estuvieras en casa. Requiere plan elegible roaming. Puede ser a velocidades 2G. Visita att.com/unread para los detalles. Get ready, Laredo. The 30th Annual Crime Stoppers Menudo Bowl is happening this Saturday, January 24th at the 1848 Event Center on Highway 59. Gates open at 10 a.m. and it's a full day of award-winning menudo. Live music with Jaime Olivares y Los Mensajeros del Sabor. Original Dinos member Joe Ojeda and more. Plus, roping, escaramuzas, lotería buenas con Crime Stoppers, Law Enforcement Expo, Papa Boots, lots of food and fun for the whole familia. Kids 5 and under get in free. Admission is just $10 pre-sale or $15 at the gate. And all the proceeds benefit Laredo Crime Stoppers, a United Way agency. Don't miss the People's Choice Menudo Tasting starting at 2:30 p.m. Taste from over 40 teams. Get your tickets now at Ashley Bail Bonds for $10. Call Laredo Crime Stoppers for more information. 956-724-1876. Event sponsored in part by Ashley's Bail Bonds, Juanita's Menudo, Medina Electric, Amax Auto Insurance, Big Buck 98.1, and Z93. Cuando te pregunten, ¿qué estación escuchas? Contéstales, yo siempre escucho Z93, 92.7. Déjame amarte otra vez. cariño. Sueño contigo. Déjame amarte otra vez. Besos al cielo. Perdóname, amor mío. Sueño contigo. Un saludito, Jorge Villegas, el mecánico de Wilkinson, a todos de Wilkinson, saluditos cordiales ahí en sintonía de Z93, saludos a toda mi gente ahí de Wilkinson, a todo lo que da escuchando la número uno. Oye, felicidades a Mason González, cumpleañero ganador. Mason González tiene certificado los pasteles Bakery Dallas and Floral Gift Shop. Mason González, felicidades. Última chance para registrarse para los boletos del Jalapeño Festival, ¿ok? Suerte, suerte. El 7 de febrero, banda mesa y la firma. Regístrate, esto es Z93 siempre. Quiero volar hasta el cielo con todas las fuerzas de mi corazón, para bajar una estrella y escribirte en ella poemas de amor. Haré lo imposible para conquistarte, lo más increíble para demostrarte lo que te quiero decir. Yo te quiero invitar a un amor de verdad, que seas mía, mía, que me atrevo a soñar que por la inmensidad tu sonrisa brilla solamente para mí. Historia más bella que siempre existió. Haría lo imposible para conquistarte, lo más increíble para demostrarte lo que te quiero decir. Yo te quiero invitar a un amor de verdad, que seas mi Z93. No te aparezcas, por favor, menos ahora debes entenderlo. Que ganas llorando, pidiendo perdón, tratar de arreglar lo que no tiene arreglo. Porque conozco tu intención, tus explicaciones no las necesito. Cuando pudiste no te interesó, y ahora que quieres y ya sabes que alguien más está en tu sitio. Perdé mucho tiempo en sanar mis heridas, si te hace lo mismo tú me entenderías. Todo lo que duele, una decepción, pegar los pedazos Por estar con nosotros en C93 con el Tigre, ya casi por irnos rápidamente. Aquí estamos contigo. El tiempo va rápido, rápido, rápido, ¿eh? Oye, vamos a ver quién se lleva los boletos para el Jalapeño Festival sponsored by La Costeña. Órale, mucha gente registrándose para ver a Banda MS y a La Firma. Vamos a ver quién se lleva un par de boletos. Gracias, aquí el departamento de promociones, la oficina. Vamos a ver, winner es Eliezer Córdoba. Felicidades, Eliezer Córdoba. Ya ganaste, Eliezer Córdoba. Si estás escuchando, llámanos. Tienes boleto para el Jalapeño Festival Sponsor para La Costeña. Se va a ver a Banda MS y a La Firma. Eliezer Córdoba, felicidades. Enhorabuena, ¿eh? Y bueno, siga pendiente. Viene Sarah Joe a continuación. Sarah Joe también va, por supuesto, tener boletos o atentos ahí con Sarah Joe entre 2 y 7. Sigan pendientes de los diferentes turnos, ¿ok? Salud para Estela, familia Salazar, a Kelsey, a Leo desde Laredo, saludos para ustedes. Allá también para Mónica Gredano, saludos. Félix Lozano Jr., de parte de toda la familia Lozano Torres, que ya mero va a cumplir años. Saluditos también cordiales. Amigos, sigan pasándola bien. Yo soy el Tigre, ya sabes, entre lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Saludos Josefina Soto, saludos a Priscila Santo Rodríguez, Nat Barrientos, Juani Reyes, Juani Álvarez, Oscar Vela, Ana Flores, saluditos para todos los que siempre se conectan con nosotros. Los voy a dejar con la música de La Firma, que va a estar en el Jalapeño Festival sponsored by La Costeña, 7 de febrero, Banda MS y La Firma. La Firma de Luis Padilla, ahí te va, con este rolón, ¿cómo olvidarla? Quédate con nosotros, sigue disfrutando de grandes éxitos en Z93. Si su imagen se quedó grabada como un tatuaje dentro de mi alma, y aunque trato de curar mi herida con otras caricias, no puedo arrancarla. Y conforme se pasan los días, hace más mi herida y mis días la extrañan. ¿Cómo aceptar que ya no es mía, que la he perdido? Si con ella dormí de mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Y ahora que no está conmigo, lo he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer por olvidarla? Si hasta está en el aire que a diario respiro. ¡Gracias! KJBZ, The Frequency, 92.7 FM, The Radio Station, Z93, a division of Guerra Communications and part of my GC Radio family. Aunque sea verte un momento, de tenerte como quiero. Nadie entendería que lo nuestro es amor, amor sincero. Aunque tengamos que escondernos, cada vez tenemos que perdernos. Nos queremos. ¿Qué importa que tengamos escondernos para amarnos, entregarnos nuestro amor? Este bello sentimiento. ¿Qué importa si no saben que nos damos por completo nuestras almas, nuestros cuerpos cada vez que nos perfecto. Z93, siempre 92.7. Enseñó a querer, el que cada amanecer te dio.

es la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, la nube se va, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, la nube se va, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Siempre invitada, pero nunca igualada. Green Lady Free. Más de tu música favorita is coming up at KJBZ. Green Lady 93. Llega la lucha libre mexicana. Guerra familiar. Los Parcas contra los piratas. L.A. Park e hijos contra Pirata Morgan e hijos. Lucha de campeonato. Tinieblas Junior con Aluche contra Sam Adonis. También se presentan Vampiro, hijo de Rey Misterio, La Gatúbela, Los Minis, Convivencia con los luchadores y mucho más. Saints Auro Arena, Laredo. Sábado 24 de enero. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Año nuevo, nuevas ofertas en R&R Tire Express. Consigue las llantas que necesitas y los rines que quieras. Y R&R igualará tu primer pago hasta $100. Solo tienes que ir a R&R y seleccionar el tamaño y el estilo que se adapten a tu vehículo. Desde marcas de llantas de confianza hasta llantas de alto rendimiento y todo terreno. Luego, elige una opción de pago que se adapte a tu presupuesto, semanal, quincenal o mensual. Todo sin necesidad de crédito. Y en R&R, todos los rines y llantas incluyen nuestro paquete exclusivo de atención al cliente, instalación profesional, rotación, equilibrio, reparación durante toda la vida útil de las llantas y asistencia en carretera, totalmente gratis. Año nuevo, nuevas ofertas, consigue los rines que necesitas y las llantas que quieras y R&R igualará tu primer pago hasta $100, solo en R&R Tire Express, 2203 Pine Street. Visite rnrtires.com. Estrella Jalisco, orgullosamente nacida en Jalisco, México. Elaborada con más de 100 años de pasión. La auténtica cerveza dorada. Vive tu estrella. Disfruta responsablemente. Copyright 2024. Estrella Jalisco. Beer Brewing Mexico. Imported by Imports Brand Alliance. San Luis, Missouri. ¿Buscas las mejores ofertas de muebles? Visite Mega Furniture, su tienda familiar comprometida a proporcionar ofertas inmejorables. Muebles de alta calidad y de excelente servicio al cliente. Precios inigualables, desde sofás elegantes hasta juegos de comedor y colchones lujosos. ¿Preocupado por tu crédito? Mega Furniture cree que todos merecen muebles hermosos. Todo lo que necesitas es una cuenta bancaria. Elige entre nuestras opciones de financiamiento flexibles, que incluyen planes de pago de 90 días y de hasta 60 meses. Descubre lo fácil que es amueblar tu hogar con muebles de calidad. Mega Furniture, 5300 San Darío, en Mall del Norte. Recibe tu Income Tax rápido y sin pagar de tu bolsillo. Ven a MG Income Tax y recibe lo máximo garantizado. ¿Necesitas dinero, papá? Te adelantamos hasta $2,000 en 24 horas. ¿No tienes ITIN? En MG te lo tramitamos, te mejoramos cualquier precio de la competencia. Rápido, sin cita, consulta gratis y abierto los 7 días. A tus órdenes en el 4100 San Bernardo o llámanos 728-9707. MG, los originales, la oficina de la raza. Cuando tu negocio necesita destacar, confía en De Hoyos Signs, ubicado en 901 Clark Boulevard. Hacen todo tipo de anuncios, incluyendo tarjetas de presentación, imanes, lonas, además letreros en coroplast para empresas. Abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Para más detalles o una cotización gratuita, llame al 956-206-2202. De Hoyos Signs, tu mensaje en todas partes. Calidad, servicio rápido y diseños personalizados que se adapten a tu presupuesto. De Hoyos Signs, 956-206-2202. Thank you for making us your number one rated radio station. Z93. 92.7 FM. What time is it? It's showtime. We're going live. We're going live. Showtime. In 3, 2, 1. Y ahora con ustedes, Sarah Joe on Z93. Muy buenas tardes. Welcome. Bienvenidos. Hola. You're listening to Laredo's number one radio station. We are Z93 siempre. 92.7 on your FM dial. We are a division of Guerra Communications. We are locally owned and locally operated. Magic number to call is 725-9393 for your dedications and your hot requests. And in case you didn't know, this is Sarah Joe, and I'll be poking at you, all the way till 7 o'clock. Dándole las gracias al tigre. Today is Tuesday, January the 20th. Son las 2:17 minutos. Siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y luego está cacaraqueando. Fuera de esas cosas, lo pico. Es como un sueño para los dos. Cuando me dices que nunca en la vida podrás vivir si no estás junto a mí, me hace sentirme el más feliz del mundo. Me vuelvo loco no más por ti.

muevas. Regresamos con más de tu música favorita en Z93. Siempre. El Jalapeño Festival, patrocinado por La Costeña, presenta dos noches espectaculares de música en el estacionamiento del Sam's Auto Arena. 6 y 7 de febrero. Nueva ubicación, nuevo fin de semana. La misma increíble experiencia del Jalapeño Festival. El viernes será una noche histórica con el gran debut de las leyendas del rock latino, Caifanes. Acompañados por los clásicos inolvidables de Enanitos Verdes. Será una celebración llena de música, energía y momentos que marcan el inicio perfecto del fin de semana. Compra tus boletos hoy en jalapeñofestival.org o en la taquilla del Sam's Auto Arena. Gracias a nuestro patrocinador principal, La Costeña, y a nuestros patrocinadores adicionales, South Texas Ford Dealers, Whataburger, Choice Enterprise, Acme Employment, Site Pro Rentals, Modern Construction, PNC Bank y Esperanza Homes, In-Kind Sponsors, Ron Hoover RV and Marine Centers, Domino's Pizza, Big Buck, 98.1 y Z93. Casablanca Event Center brings to you a Super Tejano Friday night. Friday, February 13th, with the Poteet Posse, David Lee Garza, y los musicales. Cariño, te invito una David Lee Garza y los musicales. Celebrating David Lee's birthday. Qué tristeza tan grande. Super Tejano Friday night. Musicales, along with David Anda y Excelencia. Yo no cambiaba por mi puñado de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. El Tejano favorite, Roel Martínez. Esta vez te voy a enseñar. Friday, February 13th, free Valentine's Day dance and celebrating David Lee's birthday. Pre-sale tickets only $25. Get them online at eventbrite.com or R&S Beat Store. Ricky's Western, Corral Western, and Mike's Bell Bonds. Doors open at 7. Dance from 8 to 1 in the morning. No te lo pierdas en Casablanca Event Center. Brought to you in part by Mike Castañeda and Mike's Bell Bonds. Patrocinado en parte por González Bakery. ¿Qué onda, prima? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo le haces? Siempre estrenando carro nuevo. Oye, qué bárbara. Hasta tus hijos estrenando. Y no se diga el primo con esa trocona. No, hombre, primo. Siempre aprovechamos el Income Tax y nos vamos a lo grande en Zapata Auto Center. Oye, prima, ¿y qué te piden ahí para sacar un carro en Zapata Auto Center? Primo, te voy a dar razones por las que debes de ir a Zapata Auto Center. Su trabajo es su crédito. Financiamiento en casa. Compre ahí y pague ahí. Si andas buscando trocona, así como la GMC Sierra, la Silverado, la F-150, las Tahoe, Suburbans, ahí las vas a encontrar. Y no se te olvide, si también andas ahí buscando carros deportivos como los 300, los Mustang, los Camaros, todo lo encuentras ahí. No, hombre, prima, cállate, shut up, ya me convenciste. Oye, ¿pero dónde están ubicados? Ellos están en 1106 South Zapata Highway y también 603 y 705 East Saunders. Y para más información puedes llamar al 956-717-9227. Porque en Zapata no andas Zapata, andas en carro. Donde el jefe dice menos. Get ready, Laredo. The 30th Annual Crime Stoppers Menudo Bowl is happening this Saturday, January 24th, at the 1848 Event Center on Highway 59. Gates open at 10 a.m., and it's a full day of award-winning menudo. Live music with Jaime Olivares y Los Mensajeros del Sabor. Original Dinos member Joe Ojeda and more. Plus, roping, escaramuzas, lotería buenas con Crime Stoppers, Law Enforcement Expo, Papa Boots, lots of food and fun for the whole familia. Kids 5 and under get in free. Admission is just $10 pre-sale or $15 at the gate. And all the proceeds benefit Laredo Crime Stoppers, a United Way agency. Don't miss the People's Choice Menudo Tasting starting at 2:30 p.m. Taste from over 40 teams. Get your tickets now at Ashley Bail Bonds for $10. Call Laredo Crime Stoppers for more. information, 956-724-1876. Event sponsored in part by Ashley's Bail Bonds, Juanita's Menudo, Medina Electric, Amex Auto Insurance, Big Buck 98.1, and Z93. Follow us on Facebook. Search Z93 Laredo. We are Z93, Laredo's number one radio station. 92.7 on your FM dial. Out of San Antonio, Texas, right off the request line. That's right, Laredo, you said we play as simple as that. Try it, you'll like it. Saluditos going out to CED, going out to Chivas. Por un mal desprecio. Separamos aquella vez. Por un mal desprecio no te he visto desde aquella vez. Me haces falta, por eso yo sufro, sufro por ti. Te ruego que vuelvas a mi lado. caricias me moriré de dolor. ¿Qué voy a hacer sin tus besos? ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tus caricias? Me moriré. You do. We are Z93. A que no te cuente, te lo vengo a decir, que me vieron con otra, es cierto y soy muy feliz. A que no te cuente, ella no es como tú. Ella sí me ama, es bonita su luz. Pa' que no te cuente, me he vuelto a enamorar. Las heridas que tú me dejaste, ella las supo sanar. Pa' que no te cuente. Jamás sentí. Pa' que no te cuente, te lo vengo a decir. Pa' que no te cuente, más en ti, pa' que no te cuente. Station Z93, 2:45 in the afternoon, 725-9393. Perdona mi forma de actuar, soy un idiota que no sabe decir lo que siente. Muchas veces hablo solamente por hablar y digo cosas que no quiero decir y que te hieren. Perdona mi estupidez, soy un novato que no sabe decir lo que siente. Mando rosas a escondida, te hago cartas de amor. Me ilusiono y me enamoro, pienso en ti y me vuelvo loco. Dame una señal si sientes como yo y arráncame este miedo. Ya no quiero soñar, quiero hacer realidad mi deseo de tener siempre tus besos. Es que soy un idiota que se muere. soy un idiota que se muere de pena y me tiemblan las piernas cuando tú te me acercas. Es que soy un novato que pierde su tiempo contando las estrellas y escribiendo poemas. Es que soy un idiota que te ama en silencio, siempre con el deseo de decir que te quiero. Es que soy un novato que se muere de amor, mandame una señal. Igual que yo, y arráncame este miedo y lléname de besos. ¡Esto es la música de Intocable! Let me share something with you. I remember. Ooh, back then, when Intocable started with his very first song. I don't remember if it was Maldito Amor or No Te Vayas, but I remember. I was working, was in the studios. Nobody wanted to play. Nobody wanted to give him a chance, al Grupo Intocable. So guess what? He decides to come to Laredo, to Z93, and our very own Mr. Guerra Carney Guerra said, you know what? I'm going to give you an opportunity. I'm going to play it. And so we did. That's why I always say, we not only play the hits, we make the hits. We're Z93. So, Intocable is great, right? All right, also, pay attention. Attention. Let me make you a winner. Lock it in. I have lots of giveaways. I have a family pack for four for Saturday's Menudo Bowl at 1848 Event Center. Also, I've got a gift certificate courtesy of Papa John's and Z93. Also, how about lunch for the whole crew? Don't forget, there's going to be a winner for this Thursday. You need to call me up and get registered. Your office may just be the next winner. And it's all courtesy of Rodriguez Catering and Z93. So stay tuned, Laredo. Lock it in, but let's continue. Nothing but hits after hits after hits right here on Z93. Sing it to him, AJ Castillo. Todo me gusta de ti. Presentando en la acordeón, primera voz, AJ Castillo. Cielo, eres mi vida, mi amor, te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños. Ven, dame un beso, que tanto quiero. Oh, oh, oh. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero. Más te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, esta vida mi amor, aleja mi corazón. Todo me gusta de ti. Eres mi alma, eres mi cielo. Quiero decirte esta vida mía. Producer Mario O on keys, Valentino on sax. It don't get no better than this, baby. You know we had to take over your radio for just a little bit. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Aviso a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, que algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, que se la hace su suegra para poderla encontrar. No han visto un cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo. Pues ni más ni menos, ya han visto cómo miran a loca. Pues ni más ni menos, sabe mecánica, sabe de día, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Aviso a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, que algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, que se me hace la suegra para poderla encontrar. No han visto un cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo. ¿Ya han visto cómo miran a loca? Pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe de día, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Yo le suplico a quien le encuentre, que le toque la casualidad, que tengo un sueño acariciado y yo les pido hagan realidad. Ay, ay, ay. Que se queden con ella, ay, ay, ay. Que yo ya no la quiero, ay, ay, ay. Ya me tiene hasta gorro, ay, ay, ay. Que se queden con ella, ay, ay, ay. Por favor, yo les pido, ay, ay, ay. Que se queden con ella, ay, ay, ay. Que me tiene hasta gorro, ay, ay, ay. Que yo no la quiero, ay, ay, ay. La música de Johnny Martínez, qué bárbaro, la suegra. Siempre nos dan mala fama, ¿no? Can't live with it, but you can't live without us. Slowing it down, la costumbre. Cómo me fascina verme en tu mirar, cómo me fascina escucharte hablar, cómo me ilumina tu sonrisa pura. Es un privilegio verte despertar, es un privilegio poderte besar y poderte amar es toda una aventura. Hoy debo de agradecer a Dios por bendecirme con tu amor.

mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelva. Un millón de besos le quisiera yo dar a tus preciosos labios y mucho, mucho más, porque los quiero mucho. You didn't know. Solo en Z93. Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Tú mueves muy bien los los hombros y la cadera con sabrosura. Luego te dice al oído, ay chiquitita linda, pechocha, pepi, mamá, cómo te quiere tu papá ver. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi, mamá, cómo te quiere tu papá ver. Ay chiquitita linda, pechocha, pepi, mamá, cómo te quiere tu papá ver. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo, sí. Sí, sí, sí. Senior, de parte de tu esposa Diana, que dice, te quiero mucho, mi amor, y que Dios te bendiga con muchos, muchos más años. Nicolás López Senior, happy birthday. También saludos going out to Ms. Gallegos. She wants to hear something special. We'll do that for you in just a little bit. In the meantime, también saludos going out to churches on McPherson, all the hard work and staff. La música de Bronco. Dos mujeres, un camino, es el